tal, queridos amigos de Radio B? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Número 48 de Miss Education of Lauryn Hill. Discos vendidos 8.600.000, fecha de publicación agosto de 1998. Pocas cantantes de la década fueron capaces de hacer un disco tan personal y lleno de éxito como la cantante Lauryn Hill en este trabajo lleno de guiños de diversos géneros. En su debut, la cantante de 23 años se alejó del sonido soul y el hip hop de su anterior banda, los Fugees, para adentrarse en terrenos más complicados que no evitaron que el disco fuese todo un éxito. El primer sencillo, Doo Wop, That Thing, mostró claramente cuál era la mezcla de estilos que el álbum proponía, desde versos de rap hasta una sección de aliento que recordaba los años de la Motown, coros poderosos y letras críticas con la infidelidad sexual. El resultado final fue un masivo éxito en Estados Unidos hasta alcanzar el número 1, mientras que en Reino Unido el disco llegó al número 3. Entre los colaboradores del disco se encuentran Carlos Santana con su guitarra en el tema Too Young, Mary G. Blige en la hipnótica I Used to Love Him y De Angelo en la más tranquila Nothing Ever Matters. Escuchemos del disco número 48 de los 100 más vendidos en la década de los 90, del disco The Miss Education of Lauryn Hill, el tema I Used to Love Him. Now I don't. Gave all my power. Disco número 47, Dangerous, de Michael Jackson. Discos vendidos 8.800.000, fecha de publicación, noviembre de 1991. Pese al gran éxito del anterior disco Bad, el sentimiento general era que no había hecho otra cosa que repetir la fórmula de Thriller. Con el álbum Dangerous, Michael Jackson cambió de productor y dejó a Quincy Jones por el nuevo rey de la producción, que en colaboración con Bruce Dayton y Bill Bottrell consiguió darle al disco un sonido más duro y contemporáneo según los nuevos patrones del dance. Así, el primer tema que estamos escuchando de fondo ofrece toda una sinfonía de batería, percusión y bajo junto a las guitarras funk y los típicos agudos de Michael Jackson. También se aprecian tintes pop como el primer sencillo que salió a la venta, Black or White, cuyo guitarrista, Slash, era miembro de los Guns N' Roses. Dangerous es un disco largo con temas que sobrepasan los 5 minutos. El video del primer sencillo fue ofrecido simultáneamente por la MTV y la VH1, la BET y la ABS, y su duración iba más allá de los 10 minutos. El álbum llegó a sacar 6 sencillos, 3 de los cuales, In the Closet, Remember the Time y el ya mencionado Black or White, llegaron a situarse entre los 10 más vendidos en Estados Unidos. El álbum también llegó a lo más alto en ambos lados del Atlántico, haciendo de Michael Jackson el primer artista en solitario, desde Elton John, que llegaba a número 1 con 3 canciones consecutivas. Escuchemos del disco número 47 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Michael Jackson y su álbum Dangerous, el tema del mismo nombre, Dangerous. Disco número 46, The Writings on the Wall, de Destiny's Child. Discos vendidos 8.900.000, fecha de publicación julio de 1999. Este segundo álbum de Destiny's Child cimentó su fama como el grupo femenino de rhythm and blues número uno, con su combinación de estética y producción imaginativa mezcladas con melodías pop y una atractiva y peculiar sección vocal. Entre los miembros del extraordinario equipo de productores se encontraban Rodney Jenkins, Wayne Giggins y Miss Elliott, y pese a que cada corte contiene un gran número de nombres que habían colaborado en la elaboración del tema, la personalidad y actitud de las chicas hizo que el resultado final fuese mucho mejor que en otros discos similares publicados. The Writings of the Wall fue el último de los discos de Destiny's Child, en el que aparecía la formación de cuarteto, si bien ya había quedado claro que Beyoncé Knowles era la líder del grupo. Jumping Jumping, Bills Bills Bills y Say My Name fueron los tres sencillos más conocidos, llegando los dos últimos al número uno en Estados Unidos y al número tres en Reino Unido. Say My Name recibió dos nominaciones a los premios Grammy. Los ritmos hipnóticos del grupo y su estilo funk, con una instrumentación cortante, bastante original, de ahí la posterior imitación hasta la saciedad que ha sufrido este estilo. Las letras marcaban con énfasis la actitud independiente de las cuatro chicas, lo que ayudó a formar una sólida base de seguidoras. Escuchemos el disco número 46 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del álbum The Writings on the Wall del cuarteto Destiny's Child, el tema Jumping Jumping. Ladies, leave your man at home. The club is full of ballers and their pockets full grown. And now you fellas leave your girl with her friends. Cause it's 11:30 and the club is jumping, jumping. Ballers, ballers. And now you fellas leave your girl with her friends. Cause it's 11:30 and the club mouth, just say my name. Hey, baby, I'm sorry. I never meant to hurt you. Please don't go. Slowly, my eyes begin to see that I need you near and with me at all times. Disco número 45. Coolie High Harmony, The Boys to Men. Discos vendidos 9.100.000, fecha de publicación mayo de 1991. Uno de los grupos de rhythm and blues de más éxito durante la década de los 90 fue Boys to Men, que combinaban las clásicas armonías de cuarteto con un sonido urbano moderno. Coolie High Harmony fue su primer álbum y el más vendido en su género hasta la fecha. Producido en su mayoría por el prolífico Dallas Austin, la música tiene un toque contemporáneo, con ritmos crispados, sintetizadores y un bajo imponente que completaba la pureza de las voces. El disco mezcla básicamente dos estilos de canciones, el pop de influencia funk y el hip hop, tal y como muestra el primer corte, Motto of Philly y Little Things, y las baladas suaves Lonely Heart y el tema It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday son una muestra del talento de Boys to Men. En 1992 obtuvieron las mejores ventas del momento con el tema The End of the Road, que permaneció en el Hot 100 durante 13 semanas. El sencillo que había sido elegido para la película Boomerang de Eddie Murphy fue añadido a Coolie High Harmony al año siguiente para hacer después una versión en español y varias mezclas para la radio de otras canciones. Coolie High Harmony produjo tres temas que estuvieron entre los 20 más vendidos, además de ganar el Grammy a la mejor interpretación vocal de dúo del género Rhythm and Blues. Escuchemos del disco número 45 de los 100 más vendidos en la década de los 90 del grupo Boys to Men y su disco Coolie High Harmony, el tema It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday. How do I say goodbye to what we had? The good time that made us laugh. All I know is where we've been. Número 44, Some Gave All, de Billy Ray Cyrus. Discos vendidos 9.100.000. Fecha de publicación, mayo de 1992. Billy Ray Cyrus, natural de Kentucky, hizo historia con su álbum debut, Some Gave All, que se convirtió en el primer disco de country que llegó al número 1 del top 100 nada más al publicarse. Pese a que su apariencia le hizo popular de inmediato entre el público femenino, fue la publicación del primer sencillo Achy Breaky Heart, una explosión mezcla de country y pop, la que le llevó al estrellato alcanzando el número 4 de las listas norteamericanas y haciendo del tema el favorito de todas las emisoras. El resto del disco mezcla temas del propio Cyrus con los de otros compositores, con un marcado acento sureño y un suave sonido rock muy del gusto de los amantes del country como de los más fervientes consumidores de pop. Someday, Somewhere, Somehow y Ain't No Good Goodbye trataban el tema tradicional de los corazones rotos, mientras que Never Thought I'd Fall in Love with You y Where I'm Gonna Lie muestran el lado más cercano a los Eagles, hasta que llega el énfasis en el tema These Boots Are Made for Walking. Los dos sencillos que siguieron al primero más exitoso fueron Could Be Be Me y She's No Crying Anymore. Solo llegaron hasta los puestos 72 y 70 de las listas respectivamente, pero a pesar de esto, Some Gave All, el álbum de Billy Ray Cyrus, alcanzó unas ventas superiores a los 9 millones e hizo al cantante acreedor de 5 nominaciones a los premios Grammy. Escuchemos del disco número 44 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Billy Ray Cyrus y su disco Some Gave All, el tema Achy Breaky Heart. Tell my feet to hit the floor. breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Número 43, Designed, de Ace of Base. Discos vendidos 9.100.000. Fecha de publicación noviembre de 1993. Publicado después de que el sencillo All That She Wants, que estamos escuchando de fondo, consiguiese el disco de platino alcanzando el número 2 en la lista de ventas, el álbum Designed no era más que una redistribución de los temas del primer disco de Ace of Base titulado Happy Nation para Estados Unidos, con 4 canciones nuevas. Gracias al ritmo reggae de la canción y a su melodía pegajosa con una base de sintetizadores, el grupo se convirtió en la primera banda europea de pop que tuvo repercusión en Estados Unidos después de años de grupos de pop pioneros y de la lucha de sus compatriotas ABBA. Como resultado de todo esto, Designed vendió más de 9 millones de copias en Estados Unidos, siendo el primer álbum sueco que llegaba al top 100 del Billboard. El resto de los temas del disco no se desviaba de la fórmula del primer sencillo, lo cual mostraba el talento de Ulf Ekberg y Jonas Berggren para la composición del pop de carácter comercial. Los siguientes sencillos, Don't Turn Around y Living in Danger, llegaron al top 40 en Estados Unidos y el tema Design alcanzó el número 1. El tinte reggae inunda todas las canciones, quizá con la excepción de Young and Proud, muy apropiado para las pistas de baile. Happy Nation era un disco un poco más agudo, si bien puede considerarse que se trataba de un ejercicio de pop desinhibido. El álbum Design tuvo 3 nominaciones para los premios Grammy, entre ellas una como Mejor Artista Novel. Escuchemos del disco número 43 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Ace of Base y su disco Designed, el tema del mismo nombre, Designed. Y bien, queridos amigos de Radio V, con el tema Designed de Ace of Base, damos por terminada esta emisión de Radio Vintage. Espero que lo hayan disfrutado. Los espero mañana para seguir dando cuenta de los 100 discos más vendidos de la década de los 90. Soy Paco Aragón. Los espero.